mañana despierto, busco alrededor y tu figura no encuentro. Siento que me estoy muriendo. Siento que me estoy muriendo. Y ahora te vas, mañana despierto, busco alrededor y tu figura no encuentro. Dejaría.